un divulgador, un investigador de todos estos temas, pues bueno, siempre algo se pierde, ¿no? Todos perdemos algo. Desde aquí nuestro recuerdo, nuestro homenaje a la figura de Antonio José Ales, un clásico de la radio en términos generales y también de la radio del misterio desde los años 70, en aquel clásico Medianoche de la cadena SER de los años 70 y desde los comienzos de aquellas históricas alertas OVNI. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Oye, te invitaremos más veces, ¿eh? Oye, yo encantado, ya sabéis. Ha visto las viandas, ya no se va. Ignacio Cuesta, Jesús Callejo, hasta muy la semana buenas, que gracias. Viene. Os dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero. Nos van a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Después continuamos. Tenemos todavía muchos temas, muchas secciones y mucha información. Hay miles de coches distintos y casi todos tienen un poco de nosotros mismos. Nuestros sistemas de seguridad protegen desde hace años a sus ocupantes. Entonces, ¿cuál era el siguiente paso? Proteger no solo a los de dentro, sino también a los de fuera. Nueva clase E de Mercedes-Benz con sistema de alerta por cansancio y capó activo para protección de peatones de serie. Te protegerá, aunque no vayas dentro. Citicar Sur, en Leganés, polígono Ciudad del Automóvil y en Alcorcón, calle Brasil 2.